Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, y lo va a abrir en el capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Los recientes fenómenos naturales, como el pasado eclipse del 21 de agosto, el terremoto de 8.2 que tuvimos apenas aquí el jueves, el 7 de septiembre, los tres huracanes que vinieron del Océano Atlántico y que están golpeando, ahorita dos, uno ya golpeó a México, el huracán Katia, otro está en este momento entrando por Miami, el huracán Irma, y uno que viene atrás, el huracán José. La amenaza de guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos han provocado pánico y mucha angustia en las personas, ¿verdad? Pero otros más lo toman a broma, lo banalizan, ¿verdad? Y de todas estas cosas hacen memes, hacen bromas, o simplemente no los importa. Pero hay quien los usa para engañar o asustar a la gente con respecto al fin del mundo. Y algunos lo hacen para ganar dinero, otros por maldad usan todos estos fenómenos para engañar a la gente, para apartarla de Dios. Pero hermanos, el desenlace de la humanidad está descrito en la palabra de Dios. Si queremos saber cómo va a ser el fin de los tiempos y cómo nos debemos de preparar para enfrentarlos, tenemos que revisar la Biblia. No tenemos que ir a YouTube, no tenemos que ir a Facebook, porque hay mucha información que solamente es para engañar a la gente que no conoce la Biblia. Si nosotros queremos saber cómo va a ser el fin del mundo, cómo es el desenlace de la humanidad, no tenemos que ir a YouTube, tenemos que ir ¿a dónde? A la bendita palabra de Dios, porque ella contiene la verdad, ella contiene el desenlace de cómo va a acabar el mundo. El mundo nos dice muchas mentiras, y tanto algunos lo han banalizado que ya no le toman mucha importancia. Así es que vamos a leer del capítulo 24, el versículo 3. Está escrito: estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo esto será qué? Principio de dolores. Padre, te pedimos dirección para que con tu palabra tú alumbres nuestro entendimiento y podamos, Padre, recibir una palabra que nos ayude a prepararnos para cuando venga el desenlace de esta humanidad. No esperar, Señor, hasta el fin, sino desde este día, desde este momento, prepararnos. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 8, ¿a qué equipara Dios el desenlace del fin del mundo? ¿A qué equipara, fíjese bien, el principio del final del mundo? ¿A qué lo equipara? A los dolores de parto de una mujer cuando está a punto de dar a luz. ¿Cierto o no? ¿Así está escrito en su Biblia? Ahora usted dice, bueno, hermano, es que aquí no dice que sean dolores de parto. Bueno, en el original griego, bueno, también lo dice en la Nueva Traducción Viviente, y ahorita me voy a la palabra en griego. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente desde el del capítulo 24, desde el versículo 6. Está escrito, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores ¿de qué? Del parto. Luego vendrán más. ¿Por qué tanto en Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente la palabra dolores o dolor viene del griego Odín? Y la palabra Odín significa dolores de parto. Entonces, cuando en Mateo 24:8 la Biblia se refiere al principio de dolores, ¿a qué tipos de dolores se refiere? A los dolores de parto. Los dolores de parto son sensaciones que tiene la mujer que está embarazada de sufrimiento provocadas por las contracciones de los músculos y la presión sobre el cuello uterino. Cuando la mujer empieza a sentir esos dolores, ¿ella se siente muy cómoda, muy a gusto? ¿O cómo se siente? Yo tuve 3 hijos y estuve en el proceso de embarazo y de parto de mi esposa. ¿Y sabe qué hacía mi esposa? Gritaba y se retorcía de dolor. ¡Ah! ¿Cuántas mujeres que han estado embarazadas sintieron los dolores de parto? Alcen la mano. Ah, y miren nada más, hay algunas que no sintieron porque les pusieron anestesia, ¿verdad? Y a ver, con su mano alzada, díganme, las que digan que duele, ¿duele o no duelen los dolores de parto? Alcen la mano, híjole. Nada más que no lo vean las primerizas, se van a asustar. Ahora, este dolor, pues después de recopilar tanta información, dice que se puede sentir como un cólico intenso en el abdomen, en las ingles, en la espalda, y también algunas mujeres sienten un malestar no solamente en la espalda, en las ingles, en el vientre, sino pareciera que es en todo el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, algunas mujeres también lo tienen en los muslos, en los costados. ¿Cierto o no, hermanas? Sí, ahora. Bueno, quien no ha sentido un dolor de parto, porque son mujeres todavía que no han tenido hijos, o los varones que no podemos tener hijos, la Biblia nos da una descripción de lo que es ese momento. Y las mujeres que han estado de parto van a cotejar si la información que nos da la Biblia es verdad o no es verdad. A ver, vamos a la primera cita. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 19. Así es que aquí me van a apoyar todas las mujeres que han tenido dolores de parto, van a decir un amén si constatan que la información que nos está dando la palabra es verdad. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le vinieron porque le sobrevinieron sus dolores. ¿Cuándo? De repente. ¿Usted sabía el momento en que le iba a venir la primera contracción? ¿Alguien le avisó y le dijo a las tales horas, tales minutos, tales segundos? ¿Cuándo son los dolores de parto? Vienen de repente. Dice amén la mujer que ya ha dado a luz. ¿Sí? Son de repente, ¿verdad? Nadie avisa. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que desencadena el parto, cuándo va a iniciar. Los expertos no lo saben, hermano. No hay manera de predecir el momento exacto en que todo esto va a empezar. Los dolores vienen de repente. Ahora, Isaías capítulo 21, versículo 3. Isaías capítulo 21, versículo 3. Dice, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Bueno, aquí está haciendo una analogía de la mujer que está de parto y dice que la mujer tiene dolor. Los dolores, bueno, aquí se sufren, ¿verdad? Hay angustia. Esta persona tenía agobio, se agobiaba y tenía espanto. ¿Cuántas mujeres constatan que esto es cierto? ¿Amén? Hay angustia, ¿verdad? Hay algunas mujeres que se angustian, que tienen miedo y que tienen temor. ¿Cuál es el principal miedo que tiene una mujer cuando está de parto? ¿Sabe cuál es? Bueno, uno de los principales y que yo he visto, que su hijo nazca bien, ¿cierto o no? Tiene ese temor en su corazón y dice, ay, ¿está bien? A mí una de las cosas que me preguntaba mi esposa, ¿está bien? ¿Nació bien? Nació bien. Muy bien. Y bueno, vamos a otra cita que también nos habla precisamente de lo que son los dolores de parto. Aquí mismo en Isaías capítulo 26. Ahí lo tiene cerca, versículo 17. Y vean nuevamente cómo la Biblia usa la figura de la mujer embarazada. 26:17. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Señor. ¿La mujer embarazada gime? ¿Sí o no? ¿Y da gritos? Claro que sí, gime. ¡Oh! Eso es gemir. ¿Y cómo da gritos? Duele, ¿verdad? Jeremías capítulo 4. El profeta Jeremías es el que más usa esta analogía de una mujer que está embarazada. Yo creo que vio muchas mujeres que dieron a luz o ayudaba, pero él usa mucho esta figura. Capítulo 4, versículo 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto. Vamos a ver cómo era la voz de esa mujer. ¿Cuál era? Angustia. ¿Como de qué? Como de primeriza. ¿Se acuerda cuando tuvo su primer hijo? Angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión. Uno que se lamenta y que extiende sus manos diciendo, ¡ay, ahora de mí, que mi alma qué! Desmaya a causa de los asesinos. Fíjese bien lo que nos dice aquí Jeremías, es que la mujer cuando va a dar a luz y cuando empieza a sentir los dolores entra en angustia, se lamenta, extiende sus manos y siente que su alma ¿qué? Se desmaya. ¿Las mujeres pueden palomear esto? ¿Pasa o no pasa? Hay mujeres que dicen que sentían que se iban a morir. ¿Sí o no? Yo sentía que me moría así, faltó tantito para sentir la muerte. Sentía que mi alma se desmayaba, ¿verdad? Yo recuerdo una mujer que dijo, a mí no me pongan anestesia. Y no le pusieron anestesia. Yo así como va. Cuando empezaron las contracciones, ¡la anestesia! ¡La anestesia! Ya no había tiempo. Y tuvo que sufrir los dolores. Y cuando tuvo su segundo hijo, ¿qué cree que hizo? La anestesia. ¿Verdad? Bueno. Jeremías, capítulo 22, versículo 23. Habitaste en el Líbano. Hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de qué. Otra vez nos repite los gemidos, ¿verdad? Hay un gemir cuando están los dolores de parto. Aquí mismo en Jeremías capítulo 30, versículo 6. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos, ¿qué? Todos los rostros. La figura que nos da aquí la Biblia es que los dolores de parto llevan a ponerse los brazos así, y el rostro, ¿qué dice? Se palidece, ¿va? ¿Constata las mujeres que han dado a luz con dolores de parto que esto es verdad? ¿Sí o no? ¡Ah! Y parece que se ponen transparentes, ¿verdad? Aunque sean morenitas, todo. ¡Híjole! Se les va el color por el dolor, ¿verdad? ¿No cree que son admirables las mujeres, hermano? ¡Híjole! ¡Qué resistencia tienen al dolor! Capítulo 49 aquí mismo de Jeremías. Jeremías 49, 24. Y vea cómo también se han dado estos casos. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir. Y le temó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de qué, de parto. Fíjese, desmayo, temblor, angustia y dolores. No estamos más que leyendo la verdad, ¿cierto o no, hermano? Ahora vamos a ver una última cita para que no se espanten las que no han tenido hijos. Miqueas capítulo 4. Váyase casi al final de la Biblia, Miqueas, capítulo 4, versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Ahí paramos la lectura. ¿Qué le parece, hermano? En todos estos versículos que acabamos de leer, Dios nos dice que los dolores de parto vienen de repente, generan sufrimiento, angustia, agobio, espanto, lamento. Nos llevan a una expresión con las manos extendidas o sobre los lomos. Hay desfallecimiento del alma, hay gemidos, hay palidez, hay temblor y hay gritos. Esto es lo que nos dice la Biblia a los que no sabemos qué es un dolor de parto. A las mujeres que todavía no tienen bebés, esto es un dolor de parto. Y a las hermanas que ya lo tuvieron, pues les recuerda lo que pasaron cuando tuvieron a sus bebés. Pero ¿sabe qué? A menudo no es el dolor en cada contracción lo que las mujeres consideran más fuerte, sino el hecho de que las contracciones son constantes y conforme el trabajo de parto avanza, hay cada vez menos tiempos entre contracción y contracción para poderse relajar. Porque una vez que inicia el trabajo de parto, ¿se puede detener? Una vez que empiezan las contracciones y que empiezan a ser continuas, que empiezan a crecer en intensidad, usted puede decir, ¡ay, se me olvidó pintar el cuarto del bebé! ¡Ahorita lo voy a pintar! ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a poder hacer? Si no está preparado en el momento que empiezan los dolores de parto, va a sufrir de más. Y puede que el bebé no llegue al hospital, a la clínica, y usted ponga en riesgo su vida, ¿cierto o no? Usted tiene que estar preparado. La mujer que da luz, le dicen, ¿sabes qué? Mira, más o menos entre esta semana y esta semana tú vas a tener a tu bebé. Tienes que tener ya tu pañalera, la ropa del bebé, los papeles, la ropa tuya, etcétera, etcétera. No puedes llegar y esperar a los dolores para empezar a prepararte. Porque una vez que empieza, ya no se detiene. Ni le puede decir a su esposo, ya que está la contracción, ay, vamos a hacer las últimas compras del bebé al Walmart, a la Comercial Mexicana. Ya no puede. Va a poner en riesgo su vida y la del bebé. ¿Verdad? ¿Por qué? Una vez que inicia el primer dolor, la siguiente contracción va a ser más dolorosa. Y en la medida que se acerca el parto, va a ir aumentando de intensidad. ¿Cierto o no? La contracción. Y la duración, hermano, también. Las primeras contracciones duran muy poco, pero en la medida que el parto se acerca, la duración de la contracción dura más. Y la frecuencia, conforme se acerca el nacimiento, hay menos tiempo entre una contracción y otra. Cada vez se van acortando, ¿verdad? Así es que, hermanos, si el fin del mundo, Dios lo compara a los dolores de parto de una mujer, es porque de esa manera se van a llevar los dolores de parto, ¿verdad? Él no puso esta palabra porque sí, ni usó la palabra Odín, que son dolores de parto, para describir el fin del mundo, porque se le ocurrió. Dios nos está enseñando algo. El principio de dolores es la primera parte de lo que inaugura el desenlace del fin del mundo. Y Dios nos dice, cuando vengan los falsos cristos, cuando vengan las guerras, las pestes y las hambres y los terremotos, nos dice, no es el fin del mundo, es el principio para que el mundo empiece a acabarse. ¿Sí? Pero una vez que inician las señales, una vez que inicia el principio de dolores, ¿se va a detener el fin del mundo? Ya no hay forma de que se detenga, porque los dolores vienen cuando, de repente, ¿verdad? Ahora, usted juzgue de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sirve como un filtro, nos sirve para filtrar engaños, para filtrar fantasías y cosas. Este terremoto que acaba de pasar, ¿es señal del fin del mundo? La guerra, la amenaza de correr entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿es señal del fin del mundo? Pues mire, si a este terremoto no le sucede otro terremoto de mayor intensidad, entonces podríamos decir que no es señal del fin del mundo, porque Dios nos dice que los terremotos que tienen que ver con el fin del mundo van a ser como los dolores de parto de una mujer en el alumbramiento, para que lo podamos considerar como una señal del fin del mundo. Tendría que venir un terremoto más fuerte, y después de ese terremoto, otro más fuerte, y no solamente en México, porque dice, habrá terremotos en diferentes partes. Y si a nosotros nos empieza a suceder que viene otro terremoto y otro terremoto, y por ejemplo en Canadá empieza también a haber un terremoto y tras otro, y empiezan a ser más grandes en intensidad, y si en Brasil empieza a temblar, y si en Europa empieza a temblar, y todo va creciendo de nivel, entonces ¿sabe qué? Eso sí es señal del fin del mundo. Eso sí serán principios de dolores, porque todos estos sucesos, mire, regrese a Mateo 24, ya con todo lo que vimos en la palabra. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, donde él iba a orar, fíjese bien, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El lugar de oración es un lugar de revelación, hermano. Cuando vamos a orar, Dios nos revela cosas. Y aquí en el lugar donde él iba a orar, es donde viene la revelación a los discípulos y les dice Jesús, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El primer principio de dolores son el engaño religioso, hermano. El engaño religioso se va a multiplicar. Y la Biblia nos habla que va a haber falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros y falsos hermanos. La Biblia nos habla de esos cinco personajes falsos y se van a empezar a multiplicar. Los que se dicen ser hermanos en Cristo y no lo son. Los que dicen enseñar la palabra de Dios y no la enseñan. Los que dicen que profetizan verdad y profetizan mentira. Los que se dicen ser apóstoles y no son apóstoles del Señor. Los que se dicen a sí mismos llamarse Cristos, salvadores, redentores. Y la primera parte de lo que comprende el principio de dolores es que el engaño religioso se va a empezar a multiplicar, ¿sí? Y también nos dice en el siguiente versículo, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora vea lo que comprende también los principios de dolores. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aunque no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos. ¿En dónde? ¿Y a qué equipara esto el Señor? ¿Y todo esto será qué? Principio de dolores. Así es que si hay un terremoto aislado, ¿usted cree que eso es una señal del fin del mundo? ¿Qué tiene que pasar para que sea una señal del fin del mundo? Que haya más terremotos y vayan subiendo su intensidad, su frecuencia, su duración. Ahorita ha habido más de 600 réplicas del temblor del jueves. Pero en lugar de ser más grandes, ¿cómo son? Más pequeñas, porque eso es lo natural. Cuando Dios nos empieza a decir el fin del mundo, va a ser lo contrario, hermano. Va a empezar chiquito y va a ir en aumento. Ah, hermano, entonces no hay nada de qué preocuparse. Yo que vine a la iglesia porque vi en YouTube que ya era el fin del mundo. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Ay, eso de las amenazas entre Corea del Norte y Estados Unidos. Hermano, lo que acaba de pasar, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con la entrada del huracán, el temblor del jueves, son advertencias. Es la misericordia de Dios. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Prepárate. Prepárate. Porque los verdaderos dolores de parto van a venir, ¿cómo? De repente. Nadie te va a avisar. Nadie te va a decir. Y una vez que empiecen los dolores de parto, si tú no estás preparado, vas a quedar postrado. Si tú no estás preparado para enfrentar los dolores de parto, puede ser que no llegues a la vida eterna. Porque no te preparaste. Es como la mujer que empieza con los dolores de parto y dice, ay, voy a pintar mi casa, es que no prepare la ropa del bebé, no prepare su cuarto. Pues ya no te va a dar tiempo. Si no te preparas ahorita, ya no te va a dar tiempo. No vas a estar listos. Y a muchos, incluyendo a cristianos, les van a sorprender estos dolores. Y muchos de los que estaban destinados a heredar la vida eterna por estar dormidos, por estar distraídos, por no estar preparados, se van a quedar. Vea primera de Tesalonicenses 5:1. Dios quiere que nos preparemos. Capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, ¿cómo? Como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, ¿qué? Repentina, de repente, como los dolores de la mujer encinta. ¿Y qué? Y no escaparán. O sea, Dios vuelve a usar la figura de la mujer que tiene dolores de parto para anunciar el fin del mundo. Y dice, nadie te va a avisar. Cuando empiecen los dolores, nadie te va a avisar, hermano. Y uno tendría que estar atento porque a lo mejor, pues, el terremoto, y tenemos otro terremoto la próxima semana y va en aumento, entonces ahí sí habría que empezar a ver qué está pasando, ¿verdad? Y no podemos decir, ah, no, como fue aislado, no pasa nada. Pues, ¿para qué me preocupa? Ya, no pasa nada. A muchos el terremoto no lo sintieron, los agarró dormidos, ¿verdad? Otros más no supieron qué hacer, se doblaron, tuvieron miedo, le empezaron a pedir perdón al Señor en ese momento. No estaban listos para enfrentar. Si no está listo, hermano, si no se prepara desde hoy, ya tendría que haber estado preparado. No va a poder ver el alumbramiento de una nueva vida. No va a poder heredar la vida eterna, la vida nueva en el Señor, en el cielo. Si usted quiere empezar a prepararse, hermano, el bebé no va a esperar, el alumbramiento no va a esperar. Todo esto se va a desencadenar. Ahora, ¿cómo nos debemos de preparar? La Biblia no lo dice. Mire, Mateo 24, 44. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 24, 44. Ustedes también deben estar preparados, dice, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿cuándo qué? Cuando menos lo espere. Es decir, hermano, ¿qué nos dice la Biblia? Nos tenemos que esperar y decir, bueno, este terremoto, voy a esperar a ver si viene otro terremoto más fuerte, entonces sí me preparo. ¿Eso es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Desde ahorita, prepárate. Yo no estoy seguro si este sea una señal del fin de los tiempos. Lo que sí sé es que el Señor nos dice que nos debemos de preparar. ¿Cómo? En todo tiempo, en todo momento. Ahorita debiéramos de estar preparados. Mateo capítulo 25, versículo 10. Vea qué pasa con los que están preparados y con los que no están preparados. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿qué pasó? Entraron con él a las bodas, ¿y qué? ¿Quiénes entraron con el Señor? Las que estaban preparadas. Los que están preparados son los que entran al Señor. Aquí nos está hablando acerca de una parábola de boda. Y en una boda hay damas de honor. Y nos dice la Biblia en esa parábola que había 5 damas de boda que estaban listas y que estaban preparadas. Y hay otras 5 damas de honor que no estaban preparadas. Y cuando vino el esposo, las que estaban listas, las que estaban preparadas, entraron. Y una vez que entraron los que estaban listos y preparados, ¿qué hizo el Señor? Cerró la puerta. ¿Y qué pasó cuando vinieron las que no estaban preparadas y quisieron entrar? Se quedaron afuera. Y aquí nos está hablando de la iglesia. En el fin de los tiempos, va a haber cristianos que estén preparados. Pero también va a haber cristianos que no lo estén. Y así como hay cristianos que entran con el Señor para celebrar su regreso, también va a haber cristianos que se van a quedar fuera a sufrir las tinieblas, siendo cristianos. ¿Por qué siendo cristianos se quedaron afuera? Porque no estaban preparados. Simple y sencillamente, hay cristianos que sí se quedan fuera del cielo porque no están preparados. Marcos, capítulo 13. Versículo 33. Fíjese bien lo que nos dice el Señor. Mirad, velad y ¿qué? y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo. Una de las formas en que el Señor nos dice es, la forma en que te debes de preparar es tener una vida de oración. No puedes tener la oración como en un segundo, en un tercer lugar. Cuando venga esto, tú tienes que estar conectado con Dios. Si en ese momento tú no estás conectado con Dios, puede ser que no entres. Haga de cuenta que viene otro terremoto la próxima semana y viene otro más fuerte a los 3 días y empezamos a ver las señales del fin del mundo. La gente que no ora, ay, voy a orar. ¿Cómo? Es que nada más oraba en los alimentos y ahorita ya ni sé cómo hacerle. ¿Qué oro? ¿Qué voy a decir? No aguanto ni 30 segundos orando. Y siempre que oro repito las mismas cosas. Bueno, eso ya no es tener vida de oración, eso es rezar. Ay, ahora sí voy a la reunión de oración en la iglesia. No estás listo. No estás preparado. Si tú quieres empezar a tener vida de oración cuando venga la primera contracción, los dolores de parto, y quieres ponerte a cuentas con el Señor en ese momento, y quieres orar y quieres desarrollar vida de oración, no vas a poderlo hacer. Porque todos estos señales del fin de los tiempos se van a dar rápido y de repente, y no va a terminar un temblor cuando ya viene el otro y ya empezó la guerra y ya hay hambre y ya hay peste. Y el que no esté conectado con el Señor en ese tiempo, va a estar difícil que entre al cielo. ¿Por qué? Porque no está preparado. Se duerme, se queda dormido, está distraído, no le importan las cosas del Señor. Está muy entretenido en el trabajo, generando riquezas, paseándose, comprando casas. No está listo para lo que realmente debe de estar. Lucas capítulo 21, versículo 36. Fíjense lo que debemos de hacer. Velad, pues, en todo tiempo. ¿Cómo? Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? En otras palabras, debemos de estar de pie delante de Jesucristo, delante de Dios, ¿cierto o no? Entonces Dios nos dice, tienes que estar listo, y una de las maneras en que vas a poder estar listo para enfrentar estas cosas que vienen al mundo y que van a suceder de repente es que tengas comunión conmigo, que tengas comunión con Dios, que puedas buscar su rostro y que sepas estar en su presencia. Porque es la primera forma y la más efectiva en que tú puedas pasar adelante de toda esta tribulación que viene al mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas que se acerca. Fíjese bien, Dios ya le puso fecha de caducidad a la tierra. Y el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ¿y qué? Y velad, ¿en qué? O sea, debes de estar despierto, debes de estar atento. Y debes de estar, ¿qué? Orando. Si tú no estás orando, no estás conectado con Dios, cuando sobrevengan todas estas cosas, tú no vas a estar listo, no vas a estar preparado. Y bueno, pues vea Apocalipsis 19:7. Si alguien nos habla acerca del fin del mundo y cómo nos debemos de preparar, pues es el libro de Apocalipsis. ¿Ya lo tiene? Dice, versículo 7, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas, ¿qué? Acciones del pueblo santo de Dios. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cómo nos dice Dios que nos debemos de preparar? Buenas, ¿qué? Acciones, buenas obras. Lo que se va a hacer para Chiapas y para Oaxaca, ¿sabe cómo lo considera Dios? Como una buena acción. No, hermano, pero no es por obras. Pero a Dios sí le importan las obras, fíjese. Porque una escena que va a haber en el cielo es cuando Él va a separar a los que estén allá arriba, a unos los va a separar a la derecha y a otros a la izquierda. Y a los de la izquierda les va a decir: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve desnudo y no me diste vestido. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no me viniste a ver. Así es que se van al infierno. ¿Por qué juzgó Dios ahí a la gente? Por las buenas acciones, en este caso, que no hicieron. Y a los que se va al cielo les dice: bueno, te ganas el cielo porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve de desnudo y me cobijaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y me viniste a ver. Y los de la derecha van a decir: oye, Señor, ¿y cuándo lo hicimos? Le dice: por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí, lo hiciste. Entonces, ¿a Dios le importan las buenas obras o no le importan? Y dice que una forma en que nos debemos de preparar es en hacer misericordia. Tenemos que aprender a hacer misericordia. O sea, Dios nos está llevando a la oración. No solamente tenemos que estar orando, ¿verdad? Tenemos que estar con la acción. Y mire, hermano, vaya a la segunda carta a Timoteo, porque esta es otra forma en que nos debemos de preparar. Capítulo 4, versículo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quienes, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. Fíjese qué importante para enfrentar esos terremotos y ese principio de dolores que viene sobre la humanidad. Dios nos dice: tienes que saber estar conectado conmigo en oración. Tienes que saber hacer misericordia. ¿Ay? Tienes que predicar la palabra, porque Dios va a juzgar a todos. Y la forma en que tú te vas a preparar no va a ser solamente asistiendo a la iglesia y estando sentado y recibiendo. Tienes que dar, tienes que orar, tienes que hacer buenas acciones, tienes que predicar la palabra de Dios. Porque si no estás listo y no te preparas con estas acciones, te vas a quedar. Aún los que conocen al Señor, si no están listos con estas cosas, no van a entrar. Imagínese que usted recibió al Señor y nunca hizo misericordia, ni ayudó a nadie, ni fue a la cárcel a visitar a los que estaban sin esperanza allí, no fue al hospital, vio a la gente que le pedía dinero para comer algo, vio desgracias y nunca hizo nada por ayudar. Dios dice: bueno, pues tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no fue para que me visitaras. Como no sabes hacer misericordia, te quedas fuera. No estás preparado, no estás listo. Señor, Señor, pero yo profetizaba, echaba fuera demonios, oraba y los enfermos se sanaban. Pero no te conozco. Pues no, yo no sabía, nada más venías a pedirme cosas. Pero no pasabas tiempo conmigo en mi presencia. Yo no te conozco. Hermano, creo que deberíamos de tomar más en serio esto. Y otra cosa que le digo, y que, bueno, ya no da tiempo, pero está escrito en la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted debe de saber más acerca del fin de los tiempos, y la iglesia tiene que empezar a hablar y tenemos que conocer más. Porque a veces la ignorancia en estos temas nos lleva a estar muy confiados y a estar muy quietecitos en nuestra banca. Y más ahorita que está haciendo frío, ¡ay, que no me despierte! Bueno, llego, pero ya al final, ya que haya pasado la alabanza. ¡Uy, hermano! Tenemos que tomar más en serio la palabra de Dios. Y mire, habíamos anunciado que suspendíamos por la fecha la oración del próximo sábado a las 6:00 a.m. ¿Pero qué cree que habló el Señor? No vamos a hacerlo este sábado a las 6:00 a.m, vamos a hacerlo a las 7:00 a.m. Pero si no puede venir el sábado a las 7:00 a.m, los martes, nuestra hermana Olivia dirige también un tiempo de oración hermoso, se llama Arpa y Copa. Usted puede venir a las 6:00 a.m. los martes. Ahora, hay tantos servicios de oración, pero no para que solamente usted solicite la ayuda de los servidores de oración. Es para que usted se involucre en los servicios de oración. Que no solamente venga y deposite su intención en el buzón, sino que ahora vaya con los responsables, vaya con la hermana María Luisa Cortés y le diga: hermana, yo quiero servir en oración, quiero estar velando por la gente. Que cuando el hermano Héctor convoque a una salida evangelística, pues usted diga, yo me apunto, yo quiero salir a predicar, porque es una forma en la que usted se está preparando. Ahorita que se hizo la convocatoria para hacer de la iglesia un centro de acopio, pues participe. Porque la oración, la predicación de la palabra, el hacer misericordia, hermano, nos va a estar preparando, el santificarnos, el limpiar nuestros vestidos nos va a estar preparando para enfrentar cuando venga el fin de los tiempos. Esta es la manera y esta es la forma. Y yo le pregunto en esta mañana, y me lo pregunto a mí mismo, ¿estamos listos? Si se empieza a desencadenar las guerras, de repente, ¿no nos van a avisar? Si la próxima semana tiembla más fuerte que esta semana y de ahí empiezan a desencadenarse, ¿usted está listo? ¿Ha predicado la palabra en esta semana? ¿Ha hecho misericordia a alguien que está en desgracia y le ha ayudado y le ha apoyado? Cuando está enfrente de la persona que está en desgracia, de la familia que está en crisis, ¿usted ha ido y le ha bendecido? ¿Ha hecho misericordia con el huérfano, con la viuda? Todo esto, hermano, es una preparación para el fin del mundo. Y el que no esté listo cuando empiece el primer dolor de parto, ya no va a poder entrar, le va a costar mucho trabajo entrar. No, ya cuando empiece el fin del mundo ya me pongo a orar. Ya cuando empiece el fin del mundo ya empiezo a predicar la palabra. Si no lo hace ahorita, ya no lo hizo. Como la mujer que quiere preparar cosas cuando empieza las primeras contracciones. Ya lo que tiene que es ir y presentarse para dar a luz. Ya no es tiempo de preparación, la preparación se da antes. Hermano, depende de ustedes que reciba esta palabra, que usted coteje en las escrituras si lo que se acaba de compartir es una idea humana o es una idea que Dios está sembrando en usted para que usted se active en la vida espiritual de la iglesia. Necesitamos que levantarnos, nos tenemos que sacudir, porque dice la palabra de Dios, el tiempo está cerca, el fin de todas las cosas se acerca. Y nosotros tenemos que subir en la preparación y nos tenemos que estar preparando, hermanos, para esto. Vamos a orar y vamos a poner esto en manos del Señor, hermano, porque ahorita que quede sentado, porque yo creo que hay algo muy importante que debemos de hacer. Hay gente que no tiene comunión con Dios, que le ha dado la espalda a Dios y que no quiere saber nada de Dios. No tiene vida espiritual. Y dice, la verdad es que yo no sabía de estas cosas, pero sabe, estas cosas van a suceder. Y el único que le puede salvar de todas estas situaciones que van a venir sobre la tierra es Jesucristo. Él es el arca de salvación. Cuando vino un juicio sobre la humanidad y solamente los que estaban en el arca se salvaron, es porque esa arca representa a Jesucristo. Él es la salvación. Él es el único que le puede salvar. Y yo me dirijo a las personas que vienen por primera vez el día de hoy. La gente que hoy le invitaron, no es una casualidad que esté aquí. El único que le puede librar y salvar es Jesús. Y Él solamente le pide un requisito. No le va a pedir dinero ni nada de esas cosas materiales. El único que le va a pedir es que se arrepienta de sus pecados y que esté dispuesto a que Él cambie su vida. Si usted quiere que le ayudemos a acercarse a Dios y quiere comenzar una vida nueva y decir, yo quiero estar con Dios, yo quiero relacionarme con Dios, estar en paz con Dios, y decide en esta mañana tomar esa decisión, alce su mano allí en su lugar. Las personas que vienen por primera vez, si lo quieren hacer, gracias, levántela, déjela arriba un momento. Y ahora yo le voy a pedir algo, póngase de pie ahí en su lugar porque queremos orar. Los hermanos que se habían levantado, ustedes quédense sentados, pero los que alzaron la mano, por favor, pónganse de pie, queremos orar por usted, queremos bendecir su vida también allá arriba. Si usted quiere recibir a Jesús y encontrar la salvación en Él, Él es el único que le puede sacar. Ahora, le voy a pedir un esfuerzo más. Usted que está de pie, tome sus cosas y venga aquí al frente. Toda la iglesia queremos orar por usted. Este es un, de veras, es el paso importantísimo, porque tenemos que declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Venga, venga también, si está allá arriba, por favor, facilítenle las cosas a las personas. Y este es un tiempo, hermanos, de verdad solemne, así es que yo le pido toda su concentración, porque todavía nos falta orar, ¿verdad? Estamos hablando de que nos debemos de preparar en oración. Yo le voy a pedir a usted que está enfrente, bueno, ya faltan unas par de personas. Vamos a hacer esto para apoyar a quien ha pasado aquí enfrente. Todos vamos a hacer una oración en voz alta, incluyendo los que están, porque dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pues Él viene a habitar en nuestro corazón. Y yo le voy a pedir que por un momento cierren sus ojos, nos vamos a concentrar y vamos a hablar con Dios en esta mañana. Y usted lo va a decir en alto, todos lo vamos a decir. Abra su boca y dígale: Padre nuestro, que estás en los cielos, en este día me presento delante de ti y te pido perdón porque he pecado, no te he considerado en mi vida y te pido perdón por ello, por todas las cosas malas que he hecho en mi vida, y te entrego mi vida para que tú la transformes. Someto mi vida a Jesucristo, tu Hijo, el cual murió por mí, para perdonarme. Desde hoy declaro que Jesucristo es mi Señor. Amén. Ahora yo le voy a pedir, vamos a orar, permanezca aquí, póngase de pie la iglesia y dirija sus manos hacia el frente, y los servidores si se pueden acercar para orar de manera personal, y comience a orar, que fluya una oración de bendición a las personas que están aquí. Comience a orar, abra su boca y deje que Dios ponga palabras de bendición. Padre, bendecimos estas vidas y declaramos, Señor, que tú habitas en ellos y transformas, y toda tristeza, todo dolor, Señor, toda mancha es quitada, es retirada, y tú vienes, Padre, y quitas el corazón de piedra y pones un corazón de carne, derramas agua limpia, Señor, sobre tus corazones y son limpios, son limpiados, Señor. Y declaramos que tú les bendices con sus familias. Tú los bendices en su familia, tú los bendices en su trabajo, tú los bendices en su vida espiritual. Y la buena obra que tú has comenzado en ellos la vas a perfeccionar, Señor. Porque tú, la obra que comienzas la perfeccionas, y declaramos una disposición en ellos para que tu obra culmine, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.